Bienvenidos al especial navideño de los Motherfuckers. Bueno, la alineación del día de hoy es la oficial. La alineación original. La original. Sí, la original. A pesar de tantas variaciones que ha habido en el tiempo, en todas las iteraciones. Después de todos estos años. Claro, de haberlo hecho, de fama. Los de tres siempre. Años, 3 años de fama. 10 millones de seguidores. Hola. Hace tiempo que no hacemos esto. En el 1, en el 2, o en el 3. Baby on board. ¿Qué? ¿Ves, hijo? ¿Ah? No saben. No sabes. Baby cultura on board. Simsística. No. Pues. No. ¿Qué es eso? Mira, simsística. Son los Simpsons. Son los Simpsons, ah, pues, no cuando sé. Se reúnen en el tejado. Ah, con los barbotones. ¡Panita! ¿Qué es? Ah, los barbotones. Mira, mira, hace años algún profeta hablaba en parábolas. Nuestra generación tiene que hablar en. Referencia. En referencia de los Simpsons. ¿En verdad crees eso? Sí, claro. Por supuesto que pero sí. Pero claro, sí, 30 años. Entonces, es lo mismo, él es la misma. Es contar entonces historias, este claro. Reencuentro valía una referencia de los Simpsons. Así es, sí. No sí, más sí. Que era así. Pero así, la cagaron. La improvisé. ¿Por qué la cagaron? Porque no cogimos la referencia. Okay. Es más, me voy a levantar con mi borbón y ya me voy a retirar el capítulo. Borbón. Con mi borbón. ¿Cómo me va a levantar con mi borbón? No tendrás oportunidad hoy. Hoy no. Por más que me hoy quieran, no, me estén emborrachando. No. Pero en el 2020. Ay. Ay, bueno, ya. Señores, empecemos a hablar del tema. O de los temas. ¿Qué tema teníamos para el día de hoy, amigo mono? El tema del día de hoy era algo de. Superhéroe. De superhéroe. Otra vez. Sí, otra vez. No, era. Oye, pero en realidad fue buen. Yo creo que fue buen año. Sí, fue buen año. Era el resumen breve de las películas más. Wow. De superhéroes. Así era. Claro, yo diría más bien cuál fue la que más te. Más te impactó. Te llamó, te dejó. Bueno, no marcado. O te sea, dejó como que. Frozen 2 de Lane. ¿No? Frozen, puede ser. No, yo no he visto. No he visto ni la 1. ¿Qué es lo que? A mí me parece mala. A mí me parece innecesario. Frozen 2 fue. No. Me parece innecesario. Innecesaria será la tercera parte. No va a haber tercera parte. No puede haber tercera parte. Dejaron claro que no va a haber tercera parte. Catfight. ¿Qué? Bueno, cambiando de tema. Ya no va a haber Catfight, ya me pegaron. Bueno, ya. Decía, ah, literal, Cat, no hubo Catfight. Le decía era al gato Juliana. Catfight. Le boxeó el pezuña. En los preparativos, antes del inicio del podcast, ya hubo Catfight. Sí, me movió la mano el gato, mierda. Este. Bueno, sí fue un año para las películas de superhéroes. O sea, perdón, sigue. Falta todavía Star Wars. Pero no es super. Pues eso no es super, este no es, super. Es como de otra onda. Sci-fi. Pero, a ver, las que me acuerdo, porque no se me confunden con las del año anterior. Endgame. Simón. Sí, buena. Me gustó. Es la primera de todas. Nueve, es sí. El top. Nueve. O sea, el top en. El top. Sí. Yo creo que estuvo mejor. No. O sea, no mejor. No, son diferentes. O sea, es que son yo creo que las dos son. O sea, es que, exacto. Es como que no las puedes comparar porque no están en la misma onda. Ya, dale, está bien. Pero sí, entonces sí, Endgame. Top. Top. Top es Endgame. La sí. Batalla. No, final. me pongo al top. Maléfica. Yo creo que es la mejor película de. Está queriendo meter película de princesa esta. Es que se volvió una coña para Disney. Se volvió pan de dulce esta chica. Bueno, pan de dulce tampoco. Ya no hay pan de dulce. Pan de banano. Me dieron una fuente. ¿Qué más hubo este año? Es bueno en que game. Es bueno que nadie. Hubo en game. Hubo bueno que nadie haya entendido el chiste. Shazam. No entendí. Hubo Joker. Shazam bueno. Shazam estuvo bueno. Estuvo Joker, estuvo Spider-Man Far From Home. Far From Home es la que. Del. El, ¿cómo se llamaba? Dark Phoenix. No la vi. El gato negro que se Black disfraza, Panther. ¿No? No. No. El puma. Ah, pues el mono nocturno. El mono nocturno. Ajá, el gato negro, cualquier cosa. Yo creo que nos quedamos traumados con el ataque del gato negro a Balú. Me dolió. Ya. Entonces no vamos a hablar nada más. Muchas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos en el 2020. Nos vemos en el 2020, ojalá. Pero bueno, ya. Es que no hay más películas de superhéroes así como que hayan impactado. Que haya sido. ¿Sabes qué? Yo creo que ya es como que. Es que sí, ya como que está un poco quemado el género, ¿no? Sí, viejo. Lo vienes afirmando hace 2 años y sigue. Pero es que, viejo. Sigue siendo mentira. Viejo, sigue todo, es que es lo único que ves. No, pero es lo único que ves, pero ves ya variantes. Pero es que es la misma película. No, ya no. Va a ser lo mismo que pasó con los zombies. Hubo Walking Dead, de ahí hubo Walking Dead, zombies. En el espacio. Zombies en el espacio. De ahí hubo esta Santa Clarita que es comedia de zombies. Bueno. Y es más, en Disney mi hija ve una que se llama Zombie High School, algo así, que son los zombies. Que están los zombies ahí. Hay zombie también, una serie. Ya, entonces también vamos a llegar a todo ese tipo de etapas, la vamos a ir quemando hasta que se termine de quemar el género. Pero es que en realidad es como más diverso. O sea, los zombies solamente tienes los zombies. No, acá en superhéroes tienes. Dale. No, pero mira. The Voice, la serie The Voice es muy. Ajá, es bien adulta. No, no la he visto. Es muy adulta, es muy. No me lo sé, mi religión no me lo permite. Lo sé, discúlpame. Oremos. Terrible. Oremos al Señor Mono. Están las películas de horror esas que no vimos, que todo el mundo, que cada vez que veíamos el trailer decíamos teníamos que verla. ¿Cuál? La de Brightburn. Ah, sí. Que sí, es de horror y es de superhéroes. O sea, ya tiene. Es un Superman malo. El Joker mismo, pues. O sea, Joker es de, sí, Joker es fuera del héroe. Fuera de lo común. Ajá, claro, fuera del género normal, digamos. Aunque lo van a conectar. Pero es bueno. O sea, si tienes un Batman de la misma. Pero pues, exacto, puede ser que el onda. Bueno, que hacer un Batman en la onda de Joker, como que no. ¿Cómo no? ¿Quién sabe? Pero no puede ser tan. A mí me gustó el del Joker. Lo que me gustó fue que siempre fue que Batman había generado el Joker. Exacto. Pero en el Joker fue el Joker quien generó Batman. Sí. Esa variante me parece chévere. Es bueno. Pero si te das cuenta, en realidad, en la de Burton fue así, pues. Claro, cuando lo mata. Claro, porque el que mata a los papás de el Superman es el mago. Era muy joven, no recuerdo esa película. Desde Nolan para arriba. ¿Sabes qué? El que se acuerda de las mimes. Ya les conté, cuando yo fui a ver Batman, la de 1989. Creo que no fue exactamente 1989. Yo no nací. No, creo que es verdad en tu caso. Yo estaba todavía en gestación. Pero cuando fui a verla al cine, la fui a ver. Me estoy imaginando obviamente con mis papás y la película y mi hermana, estoy pensando pequeño, debe haber tenido unos qué, 9 años tal vez, y la película que abría, ¿te acuerdas que antes era como que doble fundido? Estoy hablando de Riobamba también. La película que abría la anterior a la de Batman era una película de El Caballo Rojas. Y había una sala llena de adultos con entre adolescentes y niños esperando ver la película de Batman, y la película que fue antes era una película del Caballo. Hasta para los salidos en Riobamba. Me llevo el niño a ver el cine. Y vos, una película del Caballo Roja. Oye, la película del Caballo Roja. Me acuerdo de la vi en el cine Inca de Guayaquil. Inca de Batman. Así es, la de Batman. En función rarísima, porque yo no me acuerdo haber ido nunca. Y de hecho, creo que no había funciones tan tarde. Era a las 8 de la noche. Era tarde para una. Bueno, ya estaba en colegio. A ver, 89, no. Segundo año de colegio. Pero era tarde. Y. Peliculón. Bueno, película. Peliculón. Buena película. Eso es la mentira del cine Inca, era a ver puñetes, porque. Era, claro. Era el sitio donde se iba a lanzar. Pero no entre puñetes. Pero los puñetes eran afuera del cine Inca, no dentro del cine Inca. Claro, era. A la salida. Es que quedaba en la vida de todo el mundo cuando se iba a la casa. Había que pelear en una esquina. Jo, jo, jo, jo, jo, feliz Navidad. Jo, jo, jo, feliz Navidad. Bueno, pero fue un año disfrutable. Fue un año bueno. Sí, realmente sí. En realidad, no sé en tema. Bueno, en tema tú, cine, no hace mucho juego. Tú no juegas mucho. Ya no juego. ¿Y qué haces entonces si no juegas? No sé. ¿Quién qué hace? ¿Te pasan el día peleando con el gato? Bueno, tiene bastante material, hijo de puta, debe de pelear bastante. En realidad sí juego, porque tengo Mario Kart instalado en mi celular. Carrito de carrito. Carrito de carrito. Realmente no pensabas que lo ibas a ver alguna vez. Un producto de Nintendo. Los manes siempre han sido muy afrentosos con sus. Pero si el año pasado nomás tenía Mario Run. Por eso, ¿sí? pero recién las están aflojando, viejo. ¿Hace cuánto tiempo tienen los celulares? A ver, vamos a entrar en esa discusión. Sí. Aflojando, no están aflojando nada. Te están cobrando. Te están cobrando como locos. Ajá. O sea, no son buenos. No. Buenos juegos no son. A ver, aguanta. Aflojando me refiero a ellos. Liberando así las otras plataformas. Ajá. Exacto. Claro. O sea, saliendo de su propio ecosistema de consolas y poner en algún otro producto ya que no sea Nintendo. Uno, no Microsoft. Son buenos juegos. Deben ser los típicos, no los he descargado, honestamente. Son los típicos. No, son buenos juegos. Deben ser los típicos juegos de que podrías correr más rápido si compraras tal cosa. Sí, y dos, tienes que estar metiendo billetes como loco. No, en realidad es una falla. Pero realmente no todos los juegos son así, que tienes que... Exacto, es como que ya la industria de los juegos está para allá. Como que ahora, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahora tú compras el juego base que te vale $60. Que tienes que comprar todos los DLCs que te valen entre $10 y $15 para que puedas comprar, para que puedas jugar la versión completa del juego. Eso es un robo. Es un robo a mano armada. Claro, qué bestia, ¿no? Pero la mano armada, no. O sea, es un sí, porque no te están obligando. Es tu culpa como consumidora. Es tu culpa que no puedas pasar al siguiente nivel porque no tienes plata. Así, o sea, es tu culpa por ser chira. Por pobre. ¿Quién te manda a ser chira? O a tener un hobby un poquito más barato. Claro. Podrías ser carpintera. Macramé. Y hablo con el patriarcado, podrías coser. Claro. Coser. Podrías aprender a cocinar. Claro. O coser botas para los soldados. ¿Qué sé yo? Con las luchas feministas tejer, que hay ahora. Tejer. ¡Ah! Nos metimos en los carpines, temas. Nos metimos en los temas. No, picantes. No, y ahorita, ¿cuál es el tema más picante? ¿La canción de Yulisa o la canción feminista ahorita? La feminista. Pues. La feminista creo que está. No la puedo sacar de mi cabeza. ¿Sabes que la escuché un poco? Porque me di cuenta que yo era el violador, vio. Yo no entiendo la lucha. El otro ¿por qué día, me lo dicen a mí si yo no he hecho nada? El otro día vi a una abanderada del feminismo. ¿Ya? Que lo que hace es que usa la sangre de su menstruación recolectada. ¡Qué asco! Recolectada en un nuevo. ¿Por qué? Supongo en una Mimex. No. En una copa, exacto. Que dicen que son. Sí, que más te duran 10 años, más que barata. Yo quiero comprar una, pero. Que recolectas que la sangre de tu segura. Menstruación. Durante todo el día y riegas las plantas con eso. ¿Y qué es abono? O sea, no. Las mujeres son una fuente de abono y también. No lo sé. Ilimitada. Ilimitada. 3 días cada mes. Pero imagínate. En realidad son cosas muy radicales. Podríamos cosechar mujeres para cosechar maíz. o sea, hacer que ninguna de las gallinas sean violadas por los gallos. No sé si bien. Pero no le puedes decir un gallo que no es gallina. No, pero es que hay un movimiento, movimiento feminista que busca eso. Es más, este galles debería decir. Los gallos. Hay un movimiento feminista que trata de separar a las gallinas de los gallos para que no las violen. No, es las gallinas. Las gallinas. Ya, pero ojo, yo digo, hagamos el paréntesis antes de empezar a hablar. Y ojo, no nos estamos burlando. Exacto, mira. Pero hay que estar seguro, estar completamente cosas, seguro que realmente la pelea feminista es correcta. O sea, lo que tienen que buscar es igualdad. De hecho, no es si la tienen, porque sí es como que... No, es difícil. Es difícil. Sí, sí la tienen más difícil, hay que decir la verdad. Es más difícil, es verdad. Pero... Lo correcto es de la lucha feminista es yo quiero tener la misma oportunidad para acceder así a es. Los mismos recursos que tú. No así importa que sea mujer, que sea hombre, que sea lo que sea. Que la sea alguien. Exacto. La idea es que todos estemos en igualdad de condiciones para acceder a algún recurso, a alguna oportunidad. Es. Ya, dicho eso. Pero lo que, bueno, volviendo al tema, está muy bien, pero hay ciertas áreas que se va a especializar más el hombre o la mujer. Por ejemplo, si tú me dices... Voy a un mecánico y veo el taller mecánico y está el taller mecánico de mujeres, seguramente no me voy a meter en mi carro. Mira, lo que pasa es que yo... Depende. Exacto. ¿Por qué? Depende. ¿Sabes qué? Depende. Porque depende. Podría ser que la... O sea, tú dices que tal vez porque la fuerza que necesita para la... Claro, fue un ejemplo que se vino ahorita. Pero podría ser que ella sea como que la dura, la jefa, la que sabe lo que tiene que hacer. Un mecánico, o es la amante de la otra de carro. Lo que pasa es que depende, porque... Depende qué cosa. Si digamos que el dueño del taller haya sido el papá y le dio las técnicas a la hija y ella toma las riendas del taller, tiene las mismas técnicas del padre, puede que no sea igual. Coincido, ahí sí coincido con tu palabra. Pero cambia el yo creo que a la final, o sea, al final no es patriarcado, al final tú necesitas realmente si es algo que sea, o sea, yo sí creo que es algo que sea algo en donde específicamente necesites el pene o específicamente necesites la vagina. No, yo creo que cualquier puede hacer cualquier cosa. Lo que me refiero es que hay ciertas diferencias de salario por género en ciertas áreas y para mí tiene sentido, por ejemplo, en el cine porno, una mujer gana más que los hombres, pero ahí el tema es porque digamos que las modelos mujeres claro, en lo que es alta costura ganan más que los hombres. Están discriminando, viejo. Ernesto, brother, hazme esta costura. Yo viejo, sueño, te están discriminando. Mi sueño de ser modelo de alta costura lo dejé detrás. O sea, yo decía modisto, viejo, pero bueno. Eso no se ve. Si quieres ser modelo, está peor. Pero puede ser modelo de arte abstracto, pues. Puede ser modelo de botero. de Botero. Por ejemplo, por ejemplo. Digo, ¿no? Hay un Botero en Riobamba. Lo que pasa es que no se ve la discriminación al hombre en ciertas ramas. Por ejemplo, se sabe que en el ballet a los hombres sí los discriminan. Okay. Más que a las mujeres en participación en ese tipo de cosas. Pero nadie dice nada. Porque está bien que los oprimas. Tampoco está bien. Claro, es que también hay otro fenómeno que también me imagino que debe ocurrir. No sé, ayer Ernesto nos puede decir. Sí. Que hay, por ejemplo, los maridos golpeados. Claro, hay abuso y también. Claro, o sea, debe ser más complicado tú como hombre ir a una comisión. No, oiga, me pego a mi mujer. A lo que voy, brother, lo que digo es que también hay ciertas ventajas. Oye, no hablamos por de esto, mujeres, ¿no? Que... Por ejemplo, seguramente los concursos de belleza de mujeres tienen una mayor audiencia que... Claro, no, es que hombre, como tú dices, todo eso que es concurso de belleza, porno, etcétera, es consumo, objetivo, ¿no? es oferta y demanda, lo que la gente está buscando. Y está bien, pues. Y hay los precios, los sueldos, digamos, y al momento se basan en la cotización. La demanda, exacto, disminuye porque hay este temor de que... Oh, me están viendo, que yo estoy bien. Exacto. O sea, pero nunca. Pero, mi demanda no disminuye nunca. No disminuye. Ya, pero, o sea, a lo que voy. Es que si hay esa diferencia por género, por actividad. Sí, sí. Pero, por ejemplo, los hombres no van a marchar para decirte... Por favor, tienen que ver, o me siento ofendido porque no ven el concurso de belleza, Mister el Universo. Pero ¿sabes qué? ¿Puedo decir mi teoría de conspiración sobre el tema? A ver. Para mí que, o sea, las verdaderas, ¿cuál es el término? Las líderes feministas, las activistas de verdad, no son las que ves mostrando las tetas y que me quiero prender en fuego porque, qué sé yo, porque me quedaron viendo en la buceta o lo por el estilo. No digo que esté bien que las vean demasiado en la buceta, pero a veces se van mucho al extremo estas personas. El tema es que para mí que el otro lado, o sea, la gente muy conservadora, la gente, háblese de iglesia, la que le conviene callar a esas líderes feministas, uh-huh, son las que, entre comillas, financian a las locas estas. Es posible. A las locas estas que hacen... El relajo. Ese relajo que más bien caricaturiza la verdadera... la verdadera lucha feminista, para mí son enviadas del otro lado, del enemigo, del sistema. Mira, yo creo, estoy de acuerdo con ese punto. ¿Por qué? Porque pienso que el verdadero feminismo no es salir a la calle, mostrar las tetas o coger y sacar, tirar la sangre en la... Cállate, idiota. Sacar, perdón, y manchar las paredes con sangre, sino demostrar a través de acciones, trabajo y cambios, claro, que de verdad las mujeres pueden hacer. Y ojo, lo que sí tienen que reclamar, porque es correcto que las mujeres reclamen, es el acceso igual a las oportunidades. Eso es exacto. Que es lo correcto. Y del Estado o las entidades es obligación de ellos que lo hagan cumplir, porque es correcto, exacto, es lo correcto. O sea, oportunidades iguales, pero sí se sabe que una mujer que llega al poder nunca llega solamente ella. Llega porque tiene atrás un grupo de hombres que han podido enseñarle y le han aleccionado. Hombres y mujeres, seguramente. Claro, hombres y mujeres, obviamente. Que la han aleccionado para mandar en un mundo en el que los hombres mandan. Claro, bueno, ahí es lo que dice el mono, es bueno. El mercado, o sea, la gente no es cojuda, pues, entonces. Uh-huh. Pero sí tiene ciertas cosas. El ejemplo que yo puse de las mujeres con los talleres mecánicos, seguramente si ya demuestra después a una mujer con taller mecánico y dice, wow, llévale a esa man, pero yo no la quiero llevar. No, la man trabaja acá. Y ya se va haciendo y vas abriendo por tu trabajo. Exacto. Así mismo después dice, anda a ver los bailes de estos hombres balletistas, se ponen bonitos. No, estoy contra mi sensibilidad, no soy tan sensible. Y realmente... Sí, eso es verdad, a la mujer le cuesta el doble demostrar su capacidad de que al hombre. Lo que ocurre es que... Es el doble. Lo que ocurre es que... La revolución, lo que por lo menos lo que yo entiendo, es que tratan de conseguir el cambio ahora, o sea, como una varita mágica. Así, no es así. Y es complicado así. Y ahí es donde pierde, y ahí es donde para mí pierde el poder ni siquiera entender la lucha. O sea, no veo la lucha, no veo cómo puede darse la lucha a ese nivel, cuando en ese nivel lo único que vas a lograr es nada, porque no vas a llegar a las leyes, no vas a llegar... Claro, a los lugares de poder, no vas a lograr. No tienes propuestas, claro, es que ese simplemente es sales a gritar a la calle. Claro, ese es el problema. No hay. No. O sea, ojo que sí. Bueno, no digo no hay, porque sí hay. O sea, visualices el tema, está bien. No, pero de ahí no pasa. Pero escucha. El tema es que sí hay, en verdad, activistas de verdad por claro el feminismo. Sí. Pero el problema es que, vamos otra vez a mi teoría conspirativa, es que si yo soy el dueño de los medios, que a mí no me convienen esas cosas, le doy más foco no a la verdadera activista que está tratando de formular legislación, tratando de formular propuestas para que la gente, para cambiar las cosas realmente en asamblea o algo por el estilo, sino que le doy visión a la loca que se pone a llorar en el parque porque bailando. Porque dice, exacto. Yo bailo porque porque se dispararon las tetas, yo que sé qué diablo. Y se pone a llorar, o sea, a lo que voy es que los medios también te quieren caricaturizar la lucha de las mujeres. Está mal, viejo. Está mal. Porque solo te muestran, brother, estoy seguro que en todas las luchas sociales están, digamos, que los que de verdad están en la onda y los locos que están por... Siempre hay en todo, viejo. Claro. Entonces, si los medios se enfocaran solamente en la parte turra, de lo que hacen es generarle al colectivo la onda de que puta, son unos payasos. Están locas esas manes, mira lo que están haciendo, están botando sangre en las paredes. Exacto. Pero los manes te están guiando la atención hacia lo malo para caricaturizarla y pierdas el foco de exacto, lo bueno que se hace, y hacerles ver la lucha de ellas como que es una lucha de locas, viejo. Y no es así. Exacto. Pero también está el hecho de, y ahí entra mi teoría conspirativa, mi teoría social. Mi hipótesis de la sociología humana moderna. Chucha, ya no le ven. Está fuerte el borbón. Salud. Está bueno. Salud. Está bueno. Que básicamente lo que actualmente es que todo el mundo necesita una lucha en la cual cogerse. Antes necesita la lucha. Algo para seguir. Por lo menos yo lo veo en el ámbito latinoamericano. O sea, antes era. Libertad afuera del imperio o ¿qué? Claro, antes era así. Ya. Se centra en eso. Sí. Necesitamos comunismo porque hemos sido hemos sido simplemente un feudo y hemos sido mente un guasipungo y necesitamos ahora libertad. Que el socialismo o el comunismo tome las riendas. Y pasó el tiempo y no pasó. Y después los indígenas vinieron para tomar el poder y vengarse de toda la opresión de 500 años y no pasó. Entonces necesita toda, para mí, según yo, en mis teorías sociales latinoamericanas, cada generación necesita una lucha, cada generación necesita un norte a dónde ir. Sí, vale. En las generaciones anteriores, o en las décadas anteriores, era como más válido. O sea, justo llegó el ¿cuántos eran? 500 años, el quincentenario. Quincentenario del descubrimiento de América, pan, indígenas. Justo llegó Cuba y todos los cambios de revolución, pan, socialismo. Llegaron las dictaduras, pan, democracia. ¿Pero qué tenemos ahora? ¿Cambio climático no es una buena cosa para pegarse? Debería. Sí, pero no es una buena cosa para pegarse porque en realidad no va. Sí, no está tan de moda. No está de moda. Eso, sí. O sea, Al Gore sacó su película y ahí pudo enganchar, pero no enganchó acá, entonces pip, no prendió. Pero tengo unas acciones en algunas empresas que generan energía renovable que me puede revictuar. Y te las puedes meter en el culo. Entonces, ahorita lo que pega es reivindicación del género. Porque es lo que más vale. Ahorita, o sea, es lo más social, es lo ¿qué más... ¿Qué viste? ¿Cuánto hemos madurado desde la última vez, viejo? Sí, hemos tratado temas de... Pero ahora ya no estamos hablando de tonterías. Sí, pero te das cuenta de lo pesimista que nos hemos puesto también. Sí, puede ser. Sí, yo estoy bien. No es pesimista. Porque no cambia. Yo creo que desde que tocamos el tema de los hombres golpeados... Claro, es por ahí. Le diste ahí justo. Bueno, acá llama el tema. Esta semana, bueno, este mes en realidad es el último mes de la década. De la década, sí. Yo recién caí en cuenta ayer. Es verdad. Propongo una nueva sección en el programa. ¿Qué banda buena han escuchado en esta última década? No, digamos. Voy a hacer este ejercicio. A ver. Hoy estamos en 2019. ¿Es con sentadillas o es flexión de pecho? Ay, no sé. A ver. En el 2009, ¿qué escuchabas? Y en esta actualidad, del 2020, ¿qué escuchas ahorita? Puta. Reggaetón. Yo voy a comenzar con lo que más o menos yo me acuerdo. En el 2009 seguramente tengo que haber estado escuchando Korn, Linkin Park. Ya, Linkin, sí. Ah, sí, Linkin, sí. Korn y Linkin Park. Es lo que me acuerdo ahorita. Debo haber escuchado en el 2009. Actualmente estoy escuchando Drexler. No, jamás en la vida. Creo que me faltaría. Estoy escuchando Drexler y... ¿Y qué más? Sabina. Y Sabina. Bien, básicamente eso. Entonces, eso es lo que... Esto es lo que yo voy a hacer, es lo que hacía. Voy a ver mi lista de reproducción. Yo en el 2009 debo haber estado escuchando mucho de lo que en ese tiempo se llamaba rock indie, que era básicamente Snow Patrol o Dead Cab for Cutie o Interpol o ese tipo de rock que era medio como trae lo viejo y ponlo de nuevo. O como Franz Ferdinand. O Franz Ferdinand. Bueno, Franz Ferdinand. O de Hives. Todo ese tipo de rock que era como medio revival, que era como traer lo viejo. Brother, Franz Ferdinand es como escuchar un disco de los Iracundos. Claro. Pero con unos gringos cantando. Son las mismas tonaditas, claro. ¿Verdad? ¿Era el revival o era el rock que no sabías cómo, dónde cantar? ¿Dónde cancelarlo? Entonces quedaba en la mitad, de Decemberist, que era muy buena banda. O sea, ese 2009. ¿Y ahorita qué estás escuchando? Mucho country, jazz y Billie Eilish. Billie Eilish es una adolescente de 17 años que tiene muy buena música. Por la música, En realidad sí, es muy buena música. Sí, porque si no escuchas la música. Si no, la Dina Peña no estuviera tocando la puerta. Dina Peña estuviera tocando la puerta. Bueno, Juliana, ¿qué escuchabas al 2009? Linkin Park, Good Charlotte. Evanescence siempre. Ya. Yeah. Creo que esas son las tres bandas más. ¿Y ahora qué estás escuchando? Según mi lista de reproducción, estoy escuchando Dua Lipa, Bruno Mars. Dua Lipa. Ahora mueve el bote. Sí. Jax Jones y Gracie. Jack Jones no es como muy hawaiano. Jack Jones no era uno de los candidatos a la presidencia en el episodio de Los Simpsons cuando vienen los extraterrestres. Y el uno era Jack Jones y el otro era John Jack, ¿no? Sí, no, ese era Futurama. Ah, Futurama. Ese era Futurama. Bueno, ¿no? Sí, según eso estoy escuchando eso. Mono talado. Bueno, yo realmente no me acuerdo hace 10 años, mi cerebro no está... Pero en el 2009, ¿qué escuchaba? Mucho licor y mucho licor. Es demasiado, 10 años, viejo. Pero transporto tu mente. Lo que me acuerdo regresión. Por ejemplo, no digo que haya sido de esa época, porque no sé si sería de esa época la música, pero lo que recuerdo de esa época, Avenged Sevenfold. Ah, bien, bien. Así como que más o menos escuchaba en esa época. ¿Y qué más? Pero los primeritos. Realmente no me acuerdo que no sé si será de esa época la banda. No, pues. Pero me acuerdo de Avenged Sevenfold. Son más jóvenes, creo. Y lo típico, lo de siempre, las canciones de siempre. Vilma se escuchaba. Ajá. De hecho, todavía de repente. Spice cuando, Girls. Cuando... Britney. No, Spice Girls. Oops, Idea de qué. No, ese es Ernesto. Ernesto es Oops, Idea. No, yo soy Cristina Aguilera. Y Cristina. Es más, deberíamos hacer cosas, por ejemplo, de nuevo. Y ahora, espérate. Ahora, ahorita lo que estoy escuchando bastante es. Ghost. Le he escuchado, estoy demasiado traumado con esa banda. Sí, me la recomendaron un par de veces y no la he escuchado. Ghost. En el 99, Avenged Sevenfold. Así que claro, es súper viejo, es más viejo, sí. No, lo que te digo es que en el 2009 recién como que le escogí onda y dije, veamos de qué se trata esto. Ahí está. ¿Sabes qué? A pesar de que parece extraño, los que jugábamos en su momento estos juegos de Guitar Hero, de Rock Band. Sí. O algunos juegos de estos de Tony Hawk. Claro. Oye, era buena forma de escuchar, de descubrir música, viejo. FIFA. O los de FIFA, claro. Había juegos como el de Tony Hawk, creo el de PlayStation 2 o el PlayStation 1. Brother. El PlayStation 2 era. Cuando, Tony Hawk, ¿sabes? La primera vez que escuché Rock Zombie fue un juego que se llama Twisted Metal. No sé si lo jugaron alguna vez. Que era como de carros destruir otros carros. Y no había escuchado Rock Zombie nunca. Y de repente, creo que no sé qué se llama, Drácula. Drácula. Ajá. Y es súper buena banda, viejo. Ahí como que escuchaste la canción y dices, ah, sí, Rock me gusta. Y empiezas a buscar. Rock Zombie es buena. Rock es buena banda, viejo. ¿Tuviste la noche de los muertos? No, el amanecer de los muertos vivientes. Claro, Rock Zombie es director de cine también. Exacto. Yo ahí escuché Disturbed. Y allá, esa película escuché Disturbed. La película está de... No, es la bruja de Salem. El payaso de las películas de Rock Zombie se murió este año. ¿Cómo se llamaba? El Captain Spaulding, algo así. Ay, sí, ya me ganaste. Ay, soy malo para los nombres. Estamos hablando de música, ya. Ahí sí me ganaste, dijo. Ajá. Está bien, bonito. Tomemos un salud por el payaso de Rock Zombie. Bien. Zombie. Date, ahorita solo estoy escuchando casi que Ghost. Y no sé, no sé. Tal vez me pasa a mí, no sé si le pasa a alguno de ustedes. Es como que ya como que... Toda la música ya la escuchaste. Como que se parece... Como no. Que la, no, escúchame, escucho. Como que los géneros en los que estás escuchando ya como que todas las canciones suenan igual. Y dices, bueno, voy a tratar de ir a algún género musical que sí. No haya visto, pero nunca. Puede ser. ¿No sientes eso? ¿No has sentido por que eso estoy escuchando country? Y un género claro. Musical que he descubierto hace poco, que me parece bastante bueno, sí. Es esta música como que muy electrónica, que me parece buena. Muchos sintetizadores. Es buena música. O sea, no solo como que la bailable, sino que hay buenos arreglos. Hay buenos arreglos. Hay otras personas sí. Que les gusta mover el bote. Como bueno, ya no la mire. Y empieza a escuchar música bailable. Como Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Qué puedo hacer? Podrías no escucharlo. Es que pega, es el ritmo. Es que no es la letra es un asco. ¿Sabes que siempre la letra es un asco, es el ritmo. O sea, me imagino que igual les va bien a claro. Ellos como artistas, si cabe. Sí, son artistas realmente, sí son artistas, son artistas, trabajan dentro de del mundo artístico, son artistas. Ya. Pero, o sea, yo creo que sí te das cuenta a veces, cuando hay personas que trabajan porque quieren hacer dinero del arte, y cuando hay personas que quieren expresar... Lo fácil. Bueno, no sé, y hay personas que quieren expresarse artísticamente y resulta que de alguna forma les da rédito económico. Exacto. Y te das cuenta, artistas como Bad Bunny... Es como que sabes que, o sea, incluso el estilo de vida que proyectan es tengo más billete que tú mirando con estas nalgonas. Como que se gastan una noche lo que tienes en el banco, o sea. Sí. Qué triste, pero es verdad. No creo, porque si gastar en una noche lo que tengo yo en el banco, no te gastará nada. Sí te puedes llegar a aprovechar con una funda de cachito. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes farrear con zorras hasta las 5 de la mañana con una funda de cachitos. Sí. Sí, si vas a cazar a las zorras, están realmente. Yo tengo hambre. Son zorras. Bueno, en cuatro patas. Está viendo que en el 2009, por ejemplo, las películas de 2009, tienes El secreto de sus ojos. ¿Qué es eso? ¿Cuál es El secreto de sus ojos? El secreto de sus ojos tiene. Sí, eso es una buena película argentina. Muy buena película argentina. Tienes El Gran Torino. Gran Torino es con Clint Eastwood. Sí, buena tienes el maldito Bastardo sin Gloria. De sí, Quentin Tarantino. Es entretenida. Sí. Tenías el Lundong Millionaire. Buena es buena película. Tenías el de 500 Días de Sombra, ¿cómo se llama? ¿Cuál será ese? El 500 Días de Sombra. 500 Días de verano. Summer, de la chica. Es una comedia romántica muy buena. Days of Summer, sí, así sí, no. Sí. Es buena comedia romántica. Idea, viejo. Bueno, es buena. Pero, Cacho, hasta ahorita, ¿cuántas bandas tenía superhéroes? Tenía Avatar. ¿Avatar es del 2009? Avatar es del 2009. No, es del 2009, no puede ser. ¿Avatar es del 2009? No puede ser, viejo. ¿Por qué no? Está viejo. Pero Avatar, la Last Airbender. No, Avatar, la azul, la de Soy Satan. La de John Cameron, la que era hace 10 años la película. La puta madre, hasta el Distrito 9 también en 2009. Con mayor taquilla, fue en el 2009. Distrito 9 también. Y que recién este año lo pudo desbancar Avengers. Esta es la sección en la que recapitulamos todo lo que pasó hace 10 años. Que es bueno, lo que debería haber iniciado el episodio. Sí, en mi caso ha sido... Recapitulando 10 años. Escena desaparecida. Fin. Laguna es un océano mental. Voy a googlear películas superhéroes 2009. Solamente no había ninguna. No había nada, viejo. Pero deja ver. Iron Man fue 2005. Thor debe ser. Thor. Es verdad, 2008 fue Iron Man, pues. 2007. No, 2005. 2007. Debe ser. Pero Thor, mira el listado de películas. Avenger. Wow, ahorita en cambio, si ves el listado de películas de este año. No, no. Lo que pasa es que... A ver, dale. La verdad, este ha sido un muy buen año de películas. Está The Irishman. Pero... Muy buena película. Esta que no has querido ver, de Marriage History, algo así. Ah, la que me comentaste. Así es muy buena. Ya la vi y en verdad hay un... Tú dices, hijo puta, qué buenos actores. O sea, como películas son buenas. A ver. Pero ya, está bien. Lo que... Sí, hay una muy clara tendencia, o sea, o es superhéroes o es drama, nada más. Sí, porque yo porque no, ya no veo películas. ¿Lo ves de ciencia ficción? Tiro Van Damme. Y ahorita hagamos el ejercicio de las películas de superhéroes de 2009 contra las películas de que ha pasado la década actualmente. A ver. Y comparemos cuáles son las mejores. Te digo las películas de la década pasada de superhéroes. ¿De la década pasada? O de esta todavía. De esta, porque... Okay. Del inicio de esta. O del final de la anterior. La década pasada tuvo Batman The Dark Knight de Nolan. Ya, bueno. Tuviste X-Men 2. Ya, sí, muy bueno. Para mí la mejor película de X-Men. Pero eso fue a principios de la década. Pero estoy hablando de la película. Final de la anterior. La película fue en el 2003. Está bien. Tuviste la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Que solo la 20 la 2 es buena. La 1 y la 2 son buenas. No, la 1 no. La 1 sí es buena. No es buena, pero es como que el impacto de no haberlo visto antes. Claro, pero la 2 es... La 2 wow. Es buena, sí. Tuviste Iron Man. Ah, ok. Ya. Y tuviste Blade 2. Creo que son las mejores de las que... Blade 2, aquí. A mí sí me gustó Blade 2. Ah, y tuviste The Watchmen. Watchmen 2009. Sí es buena película. Sí es buena película. Ya, ahora, o sea, es un cómic. Ya, esas fueron las películas de superhéroes de la década pasada. Ahorita te vimos, ya, otra vez. Está bien, pero si baja eso, la década anterior no tenías casi de superhéroes. No, pero estoy diciendo cuál década fue mejor. Es que no nos podemos basar solamente en eso. O sea, yo tuviste Avengers Endgame, tuviste claro, Joker. O sea, pero sabes que... Es que esta década han pasado muchas cosas. Es que claro, si lo pones a pensar, y esto es lo creo yo particularmente, si me pones a comparar Dark Knight claro. Contra cualquiera, es como que... Es que no puedes compararlas. Sí, o sea, puedes, o sea, hay algunas con las que sí no, puedes. O sea, Dark Knight lo puedes comparar contra Capitán América, Ciudad del Invierno, seguramente. Uh-huh. O contra Civil War. Sí, pero le gana. Pero es que, de nuevo, no puedes compararlas. Dark Knight es otra cosa, es incluso en lo buena que es, tiene imperfecciones, no es de superhéroes en realidad. No, o sea, es un thriller. Pero si te das cuenta las películas de superhéroes buenas, ajá. Tú puedes cambiar a los superhéroes por otro personaje y funcionan maravillosamente. Pero escúchame, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si te pones a pensar en las películas de superhéroes buenas, o que las calificamos de buenas, es que de pronto tratamos de bajarlas demasiado de la realidad para decir que son buenas. Por eso para nosotros, El Soldado del Invierno o Civil War es como wow. Sí, también puede ser. Porque tratas de dejarlas como que muy drama. Pero no solo es eso, viejo. Si tú retiras el elemento de superhéroe de la película todavía funciona. En Civil War, si le retiras el elemento superhéroe... Ajá, ya no funciona. No, sí funciona, viejo. Civil War funciona... No Civil War, la otra... Soldado del Invierno funciona. Si retiras el elemento superhéroe... De Dark Knight. De Civil War, porque si... Ya, quitas, puede ser. Quitas la escena del aeropuerto... No, sí. O sea, si los pones a todos... En poderes normales, se sacan la puta nada más... Ya, dale. Y logran escaparse. Pero en cambio, las películas que son ya muy de superhéroe... Como Endgame, por ejemplo... Ya. Si retiras el elemento superhéroe no te quedas con casi nada, viejo. Pero te quedas con un par de cositas por aquí por allá. Sí, pero y las que son mejores son las que te digo, las que... Pero es que no puedes... Joker, por ejemplo. Pero no puedes tratar de sacarle todos esos elementos. ¡Sí puedo! No puedes. Porque en realidad lo que hace, para mí, y de seguro van a estar algunos en desacuerdo. Yo. Para mí, Endgame en realidad es una muy buena película de superhéroes. Sí, o sea, es la mejor película de superhéroes que hay. Sí, básicamente ser. Porque llegas a un punto en que es, abre la página de un cómic y dices, no, wow, hay puñetes igual que en la pantalla. Y no solamente como que es un cómic. O sea, porque en realidad, bueno, sí, los superhéroes son de cómics, pero no es eso, sino que es una cosa tan épica. Claro, o sea, se ha venido... Es como un canto de eso del cine. ¿Cuál es el término, compañera, usted que es estudiada? Cuando va subiendo, cuando va subiendo en la música, como que la intensidad creciendo, exacto. Es. Hasta llegas que a un llega punto que en verdad ya no sabes qué más va a pasar y pasa. Exacto, es como o que sea, llegas ahí. En realidad es una muy buena película. Claro, para superhéroes es muy pero, buena. Claro. Pero es una buena película por todos los 10 años que pasaron después. Claro, no, pero si te das cuenta, en realidad no. Porque lo que pasa es que. Ya, espera. En realidad no. Es que si las ves. Si las ves, o sea, si la ves sola y sin haber visto algo antes, ya, pero pues, tienes muchas cosas. Exacto, pero pierdes. En realidad, si solamente. Si tú como. No, nada que ver. Porque mi hijo, te digo algo. Mi hijo no ha visto. A ver. No ha visto los 10 años de Game. No, está bien. Pues no tienen, ni siquiera la edad. Pero vio todo en Game. Y le llegó, o sea, tú le ves en la cara, le llegó tanto por el simple hecho de que, como superhéroe, das y ya estás por ganar y pierdes. Y pierdes. Pero yo creo que. Diferente. Yo creo que más bien que. No, ganas, no, yo creo que más bien es la sensación. Pero dice que ya metiste Infinity War ahí, pues. ¿Qué? Cuando ya metiste, pierdes, ya metiste Infinity War ahí. No, a ver, espera. No, porque en realidad, o sea, si te das cuenta, en el acto final de Endgame, estás por derrotarlo. Y no puedes, no puedes. Eso es el común, y no puedes. A ver, eso es la estructura común de una película de superhéroes. Que el superhéroe se cae derrotado, luego... Claro. Y tiene que hacer el montaje de entrenamiento de Rocky en la playa. Exacto. Y regresa. Y le gana a Clover Lang. ¿Cuál es la diferencia? Mi apreciación. Que el niño que no ha visto las otras películas se impresiona por el efecto, se impresiona por la potencia. Por la forma en que te cuentan esa historia en particular. Historia. Pero ya vio las dos años. Exacto, para el resto... Hay sentimientos. Hay más, exacto, hay más impacto porque tú sí has como que estado pendiente. Ah, ¿qué pasó con este man? Son dos. ¿Por qué este man aparece en esta película? Sí. Entonces, son dos pero si la ves separada de toda esa continuidad, no tiene tanto efecto. Pero está bien, pero como efecto. Para los dos grupos de objetivos. Sí. El efecto es casi el mismo. El efecto es casi el mismo porque al final del día, claro, pero sales y salen los créditos. Ah, no. Pero las dos personas salen. Pero hay un tercer grupo objetivo, que es el que no estás hablando, que es las personas que van en la marcha, Mira, Stan Lee, Stan Lee siempre decía que cualquier cómic cualquier cómic puede ser el primer cómic de alguien. Sí. Entonces, y que no tienes que ver cuando es película, no es cómic. Yo sé, viejo, pero se aplica, se puede aplicar el mismo precepto. El hecho de que a ti o a nosotros como seguidores de los cómics, no sé cómo es la vuelta, nos haya, digamos que parecido tan buena Endgame, es porque tenemos como que el historial de haber visto, wow, desde que empezó Iron Man y mira acá, mira al final de la película aparece Juanito, que es el primo de no sé quién, que también sale en otra película ya. Todo ese entrelazado de películas culminó en Endgame. La primera vez que la vi no hice todo ese análisis. No lo hice en realidad. Yo fui con la bueno, vamos a ver la película. Lo máximo que tenía en la cabeza es, bueno, ¿cuál de los dos manes va a morir al final? O sea, los dos protagonistas. Claro, pero solamente con eso fui, con esa premisa en realidad. No fui con que, voy a ver si veo. Ya, perfecto. Lugar. Pero el hecho de que ya vayas con esa premisa, de que sabes que por todo lo que ha pasado en los 10 años anteriores, tal vez se muera Juanito Pepito, ya tú ya vas con una premisa. No hay spoilers. En cambio, una persona clave, que es la primera vez que va a ver una película de superhéroes y se sienta a ver Endgame, también le va a gustar porque medio entiende lo que pasa. Claro. Está bien, pero pues es distinto. Exacto. Entonces, es la mejor película. No, nunca dije que no. Yo creo que la referencia o cómo la disfruta una película, un hombre que se siente a ver recién Endgame con alguien que ha visto las 10 películas, sí va a diferir. Ya. Y quizás una persona que entra a ver Capitán América Civil War. Claro. Con una persona que viene siguiendo, no va a ser mucha la diferencia. Así mismo con Caballero Oscuro, así mismo también. Brother, yo fui a ver Dark Knight en el cine con mi viejo. Mi papá, ¿qué diablos va a saber de Batman ese man viejo? Nada que ver con Batman, nada que ver con Superman, nada que ver con superhéroes. Entonces, él se sentó a ver conmigo la película, la vio de inicio a fin y dijo, wow, sí, me gustó. O sea, no necesitó para entender no necesitaba saber mucho de Batman, prácticamente no necesitaba saber nada de Batman para entender todo el conflicto de la película. Así. Lo único que él necesitó saber es al inicio es como una buena historia. Exacto, es una buena historia. Y es lo que te digo. Pero, las buenas historias, o digámoslo más aterrizado a nosotros, las películas que más nos han gustado, incluso diría en el grupo ahorita, en general, son las películas de superhéroes, me refiero, son las que si tachas el elemento superhéroe de la película, todavía funciona como película. Y es más, el Joker es el más... Alguien que no sepa absolutamente del Joker, se sienta a ver el Joker, que no dice nada del Joker, claro. Y disfruta la película. Son, bueno. Creo que los 10 últimos minutos. Disfruta, pues, la claro, bueno, es bien. Es un poco heavy. Pero disfrutas la película porque la claro, película que te cuenta. Exacto, al menos entiendes el mensaje que trata de transmitir, sin saber, que sepas nada del Guasón como tal, porque la película se pudo haber llamado... El hombre cómico o algo por el estilo. El payaso que tuvo mala suerte. el payaso Saladín o alguna payaso. O payaso triste. O el payasito de Erin. Talladín. Talladín Cipresa. Es Talladín Cipresa. El payaso Talladín Cipresa. Y hubiera funcionado igualito la película. Porque hubiera funcionado igual. ¿Verdad? Sí. Hubiera funcionado igual. Ahora. Te diría yo. Que para cerrar, hablemos de algo que va a pasar al final de esta década. Que inicio de la siguiente. Pero que en realidad, o sea, ya es un tema personal en realidad. Yo crecí, de hecho la primera película que me acuerdo que fui a ver, no fue la primera, pero sí fue una de las primeras películas que me fui a ver y que tengo memoria de haber ido con mi viejo a ver al cine. El Caballo Rojo. Es... El Regreso del Jedi. Ah, sí, este bueno. Año finaliza en teoría la saga. No va a terminar nunca, viejo. No sé que no, yo sé que no va a terminar nunca. Pero finaliza la saga. Tenemos que hablar de Star Wars. Sí, dale, viejo. Particularmente, o sea, ya estoy. Ya no, no la quiero ver. Yo creo que no quieres ver. No, porque no era para amor. Yo creo que no quieres ver. Y pues no has visto el resto. ¿Cómo? ¿Las he visto todas, viejo? Las he visto todas. El Mandalorian es muy buena serie. Pero no, pues estamos hablando de las películas. Okay. O sea, yo sé que el resto es como que universo extendido para ampliar el leyendas. Ya, lo que sea. Pero las he visto todas. ¿Sabes cuál no he visto? Ah, no, las he visto todas, claro. Las dos últimas las he visto con ustedes, precisamente. La del último... No. El último Skywalker, ¿cómo se llama? Esa es la Jedi. Ahorita. La Jedi. Y la anterior es... De la Jedi. Y no, pero antes de esa... De la fuerza regresa, ¿cómo era la fuerza despierta, el despertar de la fuerza. Y ya, mucho Skywalker, bien. No. O sea, no. Brother, estaban bien las seis películas. No, estaban bien. Nueve películas para... por eso te digo. Las tres. La cuatro, la cinco, la seis. Digamos que querías contar un poco más el tema de Darth Vader. Lo pudiste haber hecho mejor, pero ya, dale. Está bien, Skywalker para la nueva generación. Pero, brother, tres generaciones de Skywalker, ya. Alguien más, hay más gente en el universo. Es buena la historia. ¿Qué era de Rey? Es buena la historia. Sí, es buena. ¿Hasta dónde? Es buena. ¿Ah? ¿Hasta dónde? Hasta donde sepas el origen. Hasta ahí es buena. Ya, las tres. ¿El origen de quién? Ya, ¿cómo contaron las tres anteriores? Es una cagada. Las precuelas. Sí, está mal contada. Está mal contada. Y hay cosas que no deberían estar, pero la historia, digamos que es buena. La historia es buena. Claro. Es buena para saber qué chucha pasó. El hilo argumental pudo haber sido mejor contado. Ya, dale. Es bueno. Pero las nuevas no tienen... ¿Por qué no tienen una razón de ser? No dije no tienen razón de ser. No tienen dirección. ¿Por qué no tienen dirección? ¿A dónde van, viejo? A finalizar la historia de la familia. No. Pero a finalizarla, ¿cómo? O sea, sí, a ver... La única forma... Mi teoría... A ver, ¿qué va a pasar? Es que Kylo Ren va a morir y es el último de los Skywalker. Porque es un Skywalker. Rey no es un Skywalker. ¿Y qué es ella? Brother, no mi voy teoría... No teorizar sobre eso. Mi teoría... Pues ya estamos a dos semanas... No quiero teorizar. Mi teoría es que Rey es algún tipo de clon de algún Skywalker, de alguna pendejada... Y resulta para mí que Rey es el villano de la película. ¿El villano? Para mí Rey es el villano de la película. El villano. Pero está bien, se ve bien contarlo. Es Le Villane. ¿Sabes qué? Yo, la verdad, pueden decir todo lo que quieran de que es un una que solamente vender productos. De hecho, cuando ves ahora los y eso sí me da risa, cuando ves los comerciales de Star Wars, de que te pasan en los canales de niños, mira ahora el nuevo producto. O sea, te lo dicen así, mira ahora el nuevo producto de Star Wars. Cómpralo. Exacto. Cómpralo. Y nadie ha notado que la no sé por qué, no lo he visto en ningún lado en realidad, pero en estos comerciales, la máscara de Rey de Kylo tiene unas rayas rojas. No sé por qué. Por la cicatriz del man. No, la máscara roja. ¿Cuál era el que tenía la cara roja? Había uno que tenía la cara roja. El amigo tomate de Condorito. No, que tenía la espada. Darth Maul. ¿Cómo era? Darth Maul. Ese man tenía la cara roja. Darth Maul. O sea, tenía las rayitas. Claro. No tenía rayitas, tenía un patrón ahí medio en la careta. Ya, pero muy aparte de que es comercial, de que es una venta de productos, de que es para vender 20 años más de tickets a Disney y lo que sea. Es un buen sentimiento. Claro, o sea, es como que... Es un buen sentimiento. Pero es que, ojo, o sea, se supone que ese buen sentimiento ya fue cuando se cerró... ¿Sabes que no? Venganza de los Sith. No. Y ahorita es otro... Viejo, ¿sabes qué? Te aseguro que vas a salir decepcionado. No, puede ser. No puede ser. Te lo aseguro. Escúchame, yo he visto... Te aseguro que vas a salir decepcionado. Estos 5 episodios de Mandalorian. Que en realidad no debería ser una historia que te... Que te conmueva. Ni que te, porque es algo muy aparte de todo. Pero en realidad, ver todo eso en movimiento de nuevo. O cuando viste... ¿cómo se llama? Rogue One. Ah, no. Rogue One. No, eso es diferente. Sabemos que fueron un montón de reshoots y todo. Pero la historia real, la idea y original. Al menos la idea original, digamos que era buena. Es muy buena. Pero es que... Y por último, esos... Ese minuto de ver a Darth Vader ahí también es muy bueno. Es que, ¿sabes cuál es la cosa? Que, a ver, tú cuando vas a comprar un sándwich a la tienda, dices, denme un sándwich. Quieres como que coger el sándwich y comerte el sándwich, ¿verdad? Claro. No quieres que venga alguien y diga, oiga, le voy a contar la historia de cómo el pan de su sándwich llegó a su sándwich. A mí te me gusta eso. No, porque Dios, no, quiero saber. No, quiero comerme eso. El sándwich, depende, viejo. Depende de la percepción. Y es más, muchas exportaciones del Ecuador dependen de esa historia. Por esa historia. Es que depende, o sea. Mira, si este no chocolate fue cosechado a orillas del volcán Cotopaxi. No es un buen ejemplo. No, sí es un buen ejemplo. Porque no. hay gente que simplemente quiere coger el sándwich y comer su sándwich. Vas a comprar un sándwich. No vas a decir, oiga, ¿y me puede contar de paso la lechuga de dónde? ¿Por qué ese color es esa sombra de verde particular? Ah, sí, lo que pasa es que la cosechamos durante la noche de la luna. ¿Alguna vez viste Clone Wars o Rebels, por ejemplo? Clone Wars es la serie animada que... Ajá. Poco, sí la vi. Pero buena. Lo que vi, sí me gustó. Ya, ¿te parece que era innecesaria? Es prescindible. No hablo de que sea innecesaria, pero es prescindible. Ya, ¿qué tiene de malo agregarle a tu sándwich mayonesa? Ya, no. No me cambie la historia. No, porque... no te cambies la historia. Estoy diciendo que estás enriqueciendo el sándwich nada más. No, estás poniendo cosas más deliciosas no, al sándwich. No, nada porque más. La mayonesa es un condimento o algo por el estilo. Al sándwich. Lo que hacen estas cosas es contarte cosas paralelas al sándwich. ¿Cómo llegó el pan? El puto combo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? Ah, le cuento, ¿sabes qué? El señor que vino a dejar la cola que se está tomando en su vaso, el señor me contó la historia de cuando él nació. No, viejo, no quiero saber eso. Quiero que me sirvan la cola, me sirvan el sándwich, me sirvan las papas y a meter la cara en la comida. Tú como no un eres cerdo. Un verdadero fan. Ese es el problema. No. Tú eres un maldito treki. No. Eres un treki. Me has descubierto. ¿Ah? ¿Qué es Trekkie? ¿Un Trekkie o Trekkie? Un Trekkie es un fanático de Star Trek. Oh. Ah. Perdónenme, soy el elemento infinito. ¿Es eso? Salud. Pero bueno, se acaba Star Wars este año. Y se acaba no, se va a acabar, viejo. Y se acaba, bueno, ya, se acaban las 9 películas y se acaba la década. Y después seguiremos otra década. Ah, qué coincidencia que justo en el último año de esta década se termine, como dice Ernesto, el ¿y tema de Skywalker. ¿Por qué dices qué coincidencia? ¿En qué parte de tu cerebro en realidad crees que es una coincidencia? Que se cierra. No una planeación. Ya, está bien. lo técnica de marketing específica. Bueno, el tema es que con el cierre de la década se cierra también el tema del de Skywalker y toda la hueva de esto. No, está bien. Que vivan prósperos y felices. ¿Cómo, ¿cómo es que dicen en Star Trek? Vivan prósperos y felices. Así es. Está bien. Tienes que hacer los deditos así. Así. Así. Está bien. Estoy haciendo la señal de los deditos del señor Alf. No es Alf. No es Alf. No. ¿Cómo bueno, se llama? Spock. Spock. El señor Spock. Sí. Bienvenidos al lado oscuro de la fuerza y que la paz los acompañe en estas navidades. Eso. Ay, qué hermoso mensaje. Podríamos ponerlo a los pibes Trujillo. Para cerrar el programa. Sí, es que en algún momento sabes cómo desbloquear el teléfono. Ya lo desbloqueé. ¿Estás seguro? Desbloqueado. Ahora. Se viene. Ay, tengo que subir el volumen. Bueno, pedí el calzón. ¿Qué? Pedí el calzón. Tengo. ¿Pediste los calzones? ¿A quién? ¿Te los tenías prestado? A Domi. Es mal el calzón de Domi. Vamos, los pibes chorros es lo que tienen que comer. ¡No! ¡Los pibes chorrillos! A la mierda. Es navideño el tema. Pero esta es los pibes chorros Andrea. ¡No! Deja que digan los pibes chorros. Está bien. Los pibes Trujillo. Yo creo. Me decepciona tu espíritu navideño, Ernesto. Pero es que no es navideño. Duerme, niño. Ya. Ok. Entonces, estamos cerrando el programa. ¿Qué les parece? O sea, hablamos de cuatro cosas. O sea, lo bueno. No hablamos de la. ¿De qué? De la enjundia. De la actualidad nacional. Claro. Está bien. Mira, lo único que ha pasado de la actualidad nacional. Que se meten las mujeres a la boca en las noches oscuras. No. Es que quiero saber cuál es su apreciación respecto al caso. Ya está bien, con la música del niño Jesús. ¿A qué caso? Sí. Ese tema, o sea, según. Lo que las mujeres. Para Navidad, es un buen tema de Navidad. Sí, es un buen tema. Mira, yo sí creo, y con toda la seriedad del caso. Eso es. Puta, ¿cuál es tu apreciación? Va a pagar la música. Con toda la serie. No, quiero que me escuche el niño Jesús. El niño Jesús. Ojo, le salió. El niño Jesús. Perdóname, se me salió lo longo. Realmente es un caso de discriminación. Brother, es un caso de discriminación. Es un caso de discriminación entre hombres y mujeres. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno como hombre quiere grabar en el chongo, te sacan la punta los guaruras, las putas mismas te quieren tumbar el celular, te llaman a la gente. Y cuando las mujeres graban en el chongo, como podemos ver en el video, no pasa nada, viejo. De hecho, hay más de una mujer grabando. ¿Cómo no te parece eso discriminación hacia los hombres? No, no, no, entonces. Espera. Yo decía que la cosa es que el hecho de que ella haya hecho lo que hizo en ese lugar, en el que estaba permitido muchas cosas, era el ambiente para el desastre. Lo que está mal no es lo que hizo ella, sino lo que hizo la persona que grabó y difundió el video. Ah, sí, correcto. No, simio no mata simio. O sea, exacto. Sí. Eso aplica solamente para hombres, eso no aplica para las mujeres. Exactamente, eso no aplica para las mujeres. Y eso está mal. Porque deberíamos quizás como tratar de adoptar ese tipo de... No, eso fue zapada nada más. Fue zapada. Pero el tema es que... Yo te digo, el Imperio de Durán está mal. Lleva trabajando 30 años. ¿Cuándo? Las mujeres ponen un chongo... Ya está clausurado, pero es porque nosotras mismas nos autodestruimos. Ajá, la mujer se autodestruye. No entiendo esas cosas, pero yo tampoco pasa. Entiendo, o sea, perdón. Podría marchar por eso. No, marcha contra las mujeres. Marcha contra las mujeres. Ahí sí es contra las Inception. Contra las grabaciones. No, pero lo que es que está, o sea, lo que debes llevarte de eso es que muy aparte de que seas mujer o seas hombre o que todo lo que haces tiene unas consecuencias, entonces tienes que hacerte responsable de esas consecuencias. O sea, claro, sí. Mira, ya hablando la plena, cuando la man se metió en la boca, tiene que saber que, o sea, existía la era posible que de una manera o de otra el panito se entere. No era imposible, o sea, no es que no el iba pelado. A pasar. El pelado. Ah. O sea, puede haber visto los 20 flash que la estaban filmando en ese momento. Brother, ¿cómo? ¿Cómo es semejante cagada, Dios? ¿Cómo se deja agarrar? ¿Cómo haces eso? O sea, no puede. En realidad, el acto de la madre, de que no pensó de que podría estarse metiendo un pene que le pueda transmitir alguna enfermedad venérea en la boca. Es lo que más me parece asqueroso. O que se dejó manosear de todas las formas posibles, o que creyó que era un acto de pasión real. Todas esas mierdas en realidad no son cuestionables por nosotros. Pues no. Por último, lo hizo ella. Claro. Y ella para pensó en ese momento. Para mí es el ambiente y la gente. Lo único cuestionable que yo veo del tema es que en realidad las mujeres no saben. No saben guardar un secreto. No saben chonguear, por ejemplo. No saben chonguear. ¿Qué es eso? Es la inexperiencia. Los chongos de las mujeres deberían estar ampliamente aceptados por la sociedad ecuatoriana para que de esta forma estos casos no se vuelvan a repetir cada vez. Es verdad. Pero estaba totalmente aceptado y tenía hasta todos los permisos de funcionamiento. Que no. Estaba aceptado socialmente. Culturalmente. Hola, ¿a dónde vas? Me voy a choquear. Ahí está. Listo. Mira, ustedes entre hombres dicen voy al chongo y es normal. Nunca decimos eso. Yo no, a mí me han contado cómo son los chongos. Ojo, yo no. Yo lo he visto en videos, en documentales de HBO, nada más. El día que ella me muestre un video mío en un chongo, me puedes asegurar que he estado ahí. Mientras tanto, no dije, sabes. Yo no dije que haya, dije que conversa respecto a. Yo nunca he conversado. Yo traigo este por ejemplo, tema y hago el análisis en base. Por ejemplo, Yulisa. Yulisa puede decir. Me senté a ver 8 horas de documental. Nunca he ido a un chongo. Y la más nadie le va a creer porque viste el video. Yo puedo decir, nunca he ido a un chongo y no hay ningún video que lo pruebe. Así no. Que no puedes asegurar que he estado ahí. No, y ahí mantenemos la teoría de que en realidad los hombres sí se cuidan las espaldas. Sí, los hombres. Claro. Las mujeres son malignas, hasta entre ellas. En realidad creo que son más malignas entre ellas. Sí. Eso dijo. No, también son malignas con nosotros, antes de la gay, bro. Oh, a ti que mira, viene hasta con los ojos emplomados y dice que no son malignas. Autodestructivas. Está bien. Ya, ponle, sube los pibes chorros otra vez. Sube el volumen para despedirnos. Pero, de hecho, los Trujillo. Claveles, sí. ¿Qué bestia? Tú no tienes ideas cómo odiaba yo estos villancicos de chicos. Son todavía buenos. No, son buenos. Es muy bueno. O sea, no, ojo, que la voz de los tíos. Nunca hiciste una posada. No. Era muy buena las posadas. Comías. Pero sin piñata no hay posada, ¿verdad? No. ¿Qué? Así no es en el episodio del Chavo. Sin piñata no hay posada. No. Comías. Te veías con las amiguitas de la iglesia que estaban más o menos. Comías. Y adorabas a nuestro Señor. Salías de caleta en un día normal de escuela. Y paseabas. Brother. Eran buenas las posadas. Uy, pa. O sea, este man tiene un problema con la atención. O sea, si no le paras bolas, se pone así. ¿Hablas de Ernesto o hablas de Pezuña? Los dos. Está bien. Mira, sugiero, antes de que Pezuña nos tumbe el kiosco, porque ya está de a poquito marcando su territorio. Y antes que usen otras técnicas de marcar territorio que son más. No, eso no. Ustedes que no lo pueden ver, hay un gato negro del tamaño de un lechón que está a punto de lanzar. Sí sabes, Tomalá, que si esto hubiera sido en otra época, estuvieras quemándote en una hoguera por bruja, ¿verdad? Sí, porque es negro aparte. Está bien, porque bueno. Solo te lo digo. Ya, agradece cortemos. Que vives aquí. Despídanse todos y digan feliz Navidad. Feliz Navidad. 1, 2, 3. Feliz Navidad. Viva Satán. Otra vez. Viva Satán. Ya, pues digan feliz Navidad. Ya dije, viva Satán. Ya, chao.